Bueno, Natalia, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Básicamente, como tú sabes, en la revista estamos en este primer número revisando análisis filosóficos a partir de un tema madre, que en este caso es el amor. Este número va dedicado al amor desde el ámbito del estudio de la filosofía. Entonces, mi primera pregunta sería, bueno, tú como especialista en historia de la filosofía y su vínculo con las diferentes artes, particularmente con las letras en las cuales hemos tenido oportunidad de estudiar juntos, ¿tú qué relación encontrarías, particularmente hablando de el Renacimiento, Marsilio Ficino? ¿Qué relación encontrarías en la forma como trataban al amor tanto Marsilio Ficino como Platón? Bueno, gracias Martín por la entrevista. Y Marsilio Ficino es fundamental para el Renacimiento en tanto que él es el traductor de todos los diálogos platónicos y logra que se vuelva el libro de cabecera en la época. Cuando lee El banquete de Platón y cuando lee todos los demás diálogos, hace siempre un comentario al mismo que no incluía exclusivamente la traducción fidedigna del texto, sino la parte actual en la época, y eso es particularmente enriquecedor en el caso del amor y en concreto en el banquete, puesto que sigue la estructura de todos los invitados, la misma que plantea Platón en el banquete, pero al final incluye ciertos remedios que estaban en boga en cuanto al amor como enfermedad. Y uno de ellos tiene que ver con el uso de hacer sangrías, si esta enfermedad evidentemente no era un amor correspondido, y se consideraba enfermedad en dos sentidos, en el nivel físico, corporal, y en el nivel anímico, puesto que Ficino, como médico, trata de dar una solución para restablecer la salud en estos dos aspectos. El puente conductor, que es la propuesta filosófica de Ficino, se establece a través del espíritu aéreo, que se forma, según él, también lo define en el de Amore, del vapor, que es muy sutil, que es transparente y que viaja por todo el cuerpo y que es bombeado por el corazón al hacer que funcione nuestro sistema circulatorio. Entonces, si estamos enfermos de amor en este no amor correspondido, una de las cosas es hacer sangría porque sacas la sangre que está enferma, ¿no? Y le das oportunidad al organismo de que renueve la sangre y el espíritu aéreo pueda estar en óptimas condiciones para vincular al cuerpo y al alma. Esa sería una de las recomendaciones que da. Da otras que son muy, muy puntuales y muy simpáticas y muy de sentido común, si quieres, que siguen siendo actuales, como si te encuentras al amado, evita contacto en los ojos porque no por ahí te va otra vez a pescar, y entonces si vas caminando en el claustro y te lo encuentras, es tú con tu celular chateando, ¿no? Evita mirarlo los ojos. Digamos que intentó un poco conciliar lo que Platón no llegó en el sentido de cuerpo y alma, ¿no? Unidos aquí en este caso con el amor, en el cual hay una repercusión física, en este caso esta vapor o este humor que inunda el cuerpo, y por el otro parte la cuestión ideal, ¿no? Del amor, sobre todo si, como usted, como tú dices, revisaban el banquete de Platón, pues se planteaba justamente los dos tipos de amores, ¿no? Claro. ¿Tú nos podrías comentar o recordar Sí, qué tipos de amores? ahí sigue puntualmente a Platón en uno de los invitados cuando habla de que hay dos amores porque hay dos Afroditas. Recordarás perfecto la Afrodita Urania, que es aquella que tiende al cielo, a lo esencial, al mundo de las ideas, que es un amor que genera virtud entre varones exclusivamente, un amor intelectual. Y por el otro lado, el amor de la Afrodita Pandemia, que al ser hija de padre y madre es un amor del cual nadie nos escapamos y su objeto de generación es fundamentalmente la descendencia. Eso en Platón. Y entonces Ficino lo retoma tal cual y la única, digamos, modificación o matiz que introduce es que efectivamente los dos amores generan uno en el plano, digamos, de descendencia, más inmediato, más terrenal, si quieres, y el otro, biológico, sí, y el otro genera, pero en el ámbito de proyectos, ideas, belleza, aspirar a algo que perdure más allá de una generación o dos generaciones, ¿no? Pensando en términos de herencia genética. Y eso sí está en Platón, pero Ficino le va a dar como un matiz de tratar de encontrar un balance otra vez a partir del espíritu aéreo. Porque entonces hace ese símil tripartita de cuerpo, alma y espíritu aéreo en el ser humano, al hablar del cuerpo, el alma y el espíritu del cosmos, que también estaba en Platón en el Timeo, pero ahí Marsilio introduce toda la corriente de la influencia de los astros sin tener tu carta astral para saber cómo entrar en correspondencia con los planetas y tener una vida, como dicen el De Vita, larga, en salud y en armonía con los astros. Un poco con la herencia de los textos herméticos, tal vez, ¿no? Claro, claro, porque efectivamente traduce el Corpus Hermeticum, además de la lectura de los oráculos caldeos. Entonces, si pensamos en el ambiente renacentista, es así una gran ensalada de muchas cosas que él pretende conjuntar y armonizar. Pues básicamente, y me contestaste ya la segunda pregunta, que sería justamente cuál es la aportación de Marsilio Ficino, ¿no? Que no es solamente releer en este caso a Platón, como muchos lo hicieron, sino dar una aportación distinta, ¿no? Y ya para terminar, Natalia, si bien el amor ha sido producto de análisis filosófico, ¿por qué considerarías que sigue siendo un tema importante hoy para la filosofía estudiar temas como el amor, que generalmente a lo mejor la gente pensaría que no es tema filosófico, ¿no? Yo creo que es fundamental porque si regresamos a las raíces griegas de filosofía, estaría estrechamente vinculado con un ambiente de conciliar diferencias, de tender puentes, de diálogo, y en eso la filosofía tendría mucho que aportar a las situaciones que estamos viviendo hoy en día en todos los planos. Y el amor entendido no solo como un vapor que fluye en el cuerpo, como diría Ficino, que está rarificado o que está en salud, sino el amor como este campo donde puedes efectivamente dialogar con el otro, siendo el otro completamente ajeno a tus creencias o a tus orientaciones sexuales o a tus planteamientos religiosos o políticos. El otro es tan digno de respeto como tú, y ese sería un terreno muy fructífero en términos de diálogo filosófico a partir del amor. Pues muy interesante, pues sin duda un tema muy actual. Pues les agradecemos mucho, desde luego a la maestra Natalia del Moral, su participación en esta entrevista de esta revista, y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.